この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ラジオドキ。 Greetings, number one. Good day, Commander. Hailing frequencies open. Receiving transmission. Shields up, weapons online. Note Kimu Shields, well, then buckle up. We are getting way behind schedule. 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Mechanals, crashing. Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us and you will see this our town of Halloween. Yeah.

Dayo Kosumina-san y bienvenidos a una emisión más de Mecha Garrison. Yo soy Jihad y nos encontramos transmitiendo por Radio Doki. A todos los que en este momento están preguntando por qué entramos tarde. No entramos tarde, hubo cambio de horario de verano a horario de invierno aquí en Mexicalpan de las Tunas. Así es que por eso ahora estamos entrando a las nuevas 11 de la mañana. Así es que pues gracias por estar aquí con nosotros, a todos los que están desplegados, escuchando, fieles a Radio Doki a lo largo y ancho de este planeta. Un gran saludo. Hoy no tenemos ningún reporte de algún Garrison que esté disponible escuchando, así es que esperemos que en algún momento ellos se conecten. Parecería a lo mejor, ahorita recapitulando, que probablemente el Garrison Monterrey sí está por ahí, pero no lo podemos confirmar, no tenemos evidencia al respecto. Pero si hay algún Garrison disponible que quiera comunicarse y mandarnos algún comentario, saludo, aclaración o reclamación, pues ya saben, estamos aquí en el programa. Y ahora vamos a empezar en sentido inverso. Estamos en el chat de Radio Doki. Recuerden entrar a www.radiodoki.com. Ahí buscar la parte de chat, se registran y con eso ya pueden estar platicando no solo conmigo, sino con todos los demás locutores que están en la estación. Así es que en cualquier momento pueden hacerlo y también platicar con la comunidad que está ahí disponible y atenta. Del chat saludamos a Peluchos, que está ahí desde que entramos y nos saludó y nos comentó que estaba de acuerdo con la selección de entrada de este programa. Así es que, Peluchos, te agradecemos ese excelente oído para identificar buenas rolas. Así es que sí, empezamos con Marilyn Manson de This is Halloween, porque pues ya estamos en esos tiempos. De hecho, probablemente ustedes ya hayan asistido a algún Halloween en este fin de semana. Si es así, háganoslo saber, porque aquí en el Garrison Tortuga este fue como que un año un poco pobre y no tuvimos ninguna invitación de Halloween hasta el momento. Pero bueno, también queríamos platicarles de cómo estaba el Festival del Terror. ¿Y qué creen? Que el día de ayer, entre las tormentas tropicales, huracanes y demás, no nos permitieron tener un buen clima. Ya estábamos en sitio y simplemente estaba lloviendo, y eso de estarse mojando 6 horas en la noche como que no está tan interesante para que al día de mañana pueda uno levantarse y hablar como la gente decente. Así es que quedamos pendientes. Creo que esta semana podríamos hacerlo. Así es que todavía tenemos esa revisión, ese review de lo que es el Festival del Terror en Seis Banderas, México. Así es que espérense. Aguántenos una semana más y esperamos poderlo hacer, pero pues mientras tanto ya andamos por aquí. Y vamos con la parte de los anuncios parroquiales. Seguimos en una etapa bajona de eventos. Parecería, si no me equivoco... Ah, ya me nos está saludando el Garrison Monterrey. Gracias, Dan, qué gusto que nos estés escuchando. Sabemos que te compraste una compu nueva simplemente para escuchar este programa, así es que agradecemos y esperemos que estés disfrutando esta experiencia de Mecha Garrison en este domingo. Y bueno, regresando a los anuncios parroquiales, les comentaba que parecería que parecería que estamos en una época flaca. Después de la Kimatsuri, al menos en mi registro mental, no identifico alguna otra fiesta o evento grande estándar japonés o que la Asociación México-Japonesa haya hecho. Así es que parecería que la Kimatsuri es como el cierre del año de los eventos. Y lo que sí tenemos para el 10 de noviembre, que ya es en un par de semanas, es, recuerden, el Wabi Sabi Matcha Festival. Este Wabi Sabi Matcha Festival va a realizarse en un venue que no es la Asociación México-Japonesa. Será en Avenida Nuevo León número 80, Colonia Hipódromo Condesa, en la Alcaldía de Cuauhtémoc. Eso es para todos los que nos están escuchando, es en Ciudad de México. Recuerden que, al menos hasta este momento, los anuncios parroquiales que tenemos están más enfocados a Ciudad de México. Pero si tú quieres promocionar algún evento, quieres que mencionemos algo, alguna actividad a la cual tú vayas a asistir y quieres que la comunidad Doki te acompañe o al menos esté consciente de que existen esas cosas, pues no olvides en mandarnos un chat al chat de Radio Raccoon, al chat de Radio Doki, al chat de Radio Doki, y de ahí nosotros lo comentamos. Y también si usted tiene ya algo más de penilla o quiere más colocar más información y que no se la lleve el timeline del chat, pues puedes mandárnoslo directamente o postearlo, ¿no?, en nuestras páginas de Mecha Garrison, tanto en Facebook como en Twitter. Las dos están como Mecha Garrison, MECHAGARRISON. Ahí nos pueden encontrar, donde vean el robot rojo con letras amarillas. Justo ahí es el lugar de Mecha Garrison, un lugar en donde usted puede encontrar N cantidad de cosas relacionadas al anime, videojuegos, cultura otaku y demás. Y se nos pasó hasta colocar algunas cosas de Bowset. No logramos hacer un retweet, se nos fueron las cabras. La vida godín a veces nos agarra de más y no permite que actualicemos tanto la página, pero pues bueno, es parte de lo que tenemos que estar haciendo para asegurar que tienen información disponible para hacer las cosas. Entonces, como les comentaba, Wabi Sabi Matcha Festival, 10 de noviembre. Ustedes pueden comprar sus boletos en matcha2018.boletia.com y estar listos para asistir. Yo les recomendaría que si quieren ir ahí, pues revisen la posibilidad de llegar en algún transporte alterno por el tema del estacionamiento. Si es que ahí estamos. Y pues esa es la parte de Wabi Sabi. Vamos a nuestra revisión de los del cine comercial. Vamos aquí, dejen hacer que despliegue. Listo, vamos. Cinépolis. ¿Qué tenemos en Cinépolis? Hay un estreno que se llama La Casa del Reloj de Paredes con Jack Black. Probablemente esté divertido. Hay reestreno de Coco por todos los que ustedes les encantó o no la vieron el año pasado y quieren volver a llorar. Bueno, ahí está Coco. Vayan, compren sus boletos. Lloren como si no hubiera un mañana. Película de temporada de Escalofrío. Sigue Venom todavía en la carretera. Recuerden, ahorita estamos revisando rápidamente Cinépolis. La Cenicienta. Chuchu, no. Sí, deben de... Yo sé que esto está completamente fuera de... del ámbito otaku, pero viene la película de Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury. Y yo creo que es una buena película para irla a ver. Al menos creo que Queen tiene una excelente calidad musical y vale la pena pues ver esa historia, porque debe de tener algunos pasajes interesantes que te darían mucho más contexto de cómo se desarrollaron las canciones que han marcado, yo casi diría, los últimos 30 años. Hay N cantidad de rolas de Queen que se utilizan sistemáticamente para eventos y eventos de gran magnitud. Y que al menos todos respondemos a algo así como... Ya sabe, usted lo estaba cantando en el momento que lo empecé a hacer. Así es que tenemos la película de Bohemian Rhapsody, que ya viene aquí. Nada más vamos a ver cuándo se liberan los boletos. Sí, a partir del viernes de la siguiente semana lo van a poder ver. Entonces, al menos en Cinépolis, esa es la recomendación. Cinemex, igual, vuelve Coco, está Bohemian Rhapsody, está La Casa con el Reloj de Paredes, seguimos teniendo Venom, Escalofrío. Ah, pero a diferencia de Cinepolis, aquí tenemos un par de material oriental que te pueden interesar. El primero es Mari y la Flor de la Hechicera, eso está en exclusiva en Cinemex, o si no también la podías ver en la Cineteca Nacional, solo que no sé si esa todavía se mantenga, pero al menos en Cinemex está disponible. Y ahorita, a partir de en este momento puedes irla a ver. Entonces, en realidad, es una muy buena opción. ¿Qué otra? Ah, sí, claro, aquí estaba. Sailor Moon Crystal está en preventa. Va a estar disponible en algunos complejos de Cinemex. Será el... Ah, ya está a partir de hoy. Sí, a partir de hoy ya está disponible, domingo 28 de octubre, sí, al mediodía, o sea que estas ya se quemaron, entonces habría que ver más adelante otros horarios, ¿no? Sí, toda la siguiente semana vas a tener disponibilidad para poder ver Sailor Moon Crystal, es un horario fijo, es al mediodía, entonces para que tomen consideración. Pueden revisar los horarios y disponibilidad en la página de Cinemex, pero si eres fan de Sailor Moon, ahí lo puedes ver. Y ahorita esas son las que tenemos aquí disponibles en la cartelera inmediata. Y por ahí Mogoman, que nos está saludando, nos recuerda que a partir del 30 de noviembre en Cinépolis, va a estar 30, 1, 2, 7, 8 y 9 de diciembre. Va a venir My Hero Academia con la OVA de Two Heroes. O sea, Boku no Hero Academia a partir del 30 de noviembre por Cinépolis. Este es un must que tú tienes que ir porque Pros Ultra. Así es que véanla. Si no han visto nada de My Hero Academia, se lo recomendamos. Es una de estas series que es muy, muy, muy, muy, muy buena. Un anime clavado en el evento o en el universo de los superhéroes con todo este boom que tenemos, y ya hemos revisado o platicado mucho tiempo al respecto de ello. Me debo declarar fan de All Might, es la neta, y hasta el mismo Master la recomienda y recomienda que sigas no solamente el anime sino el manga, que el manga se está poniendo muy muy muy muy bueno. Así es que a partir de 30 de noviembre vamos a tener disponible en circuito comercial en Ciudad de México, y habría que revisar la disponibilidad en otras partes de la República, en Cinépolis My Hero Academia. Así es que este es un must que no deben de pasar. Todavía falta un poco más de tiempo, pero pues sí, lo tienen que tener presente. Así es que ya saben, esta es la cosa que vamos a tener que seguir al menos en las siguientes semanas para verla, y espero poderla ir a ver y que no se me cruce cualquier cantidad de cosas en el camino. Así es que ojalá, tenemos que ir a ver, y además mientras eso pasa hago el catch up de lo que me falta de la última temporada que liberaron en Crunchyroll de Boku no Hero Academia, porque no me agrada mucho eso, estar esperando cada semana, así es que mejor dejo que corran y me los echo en un solo trancazo, aunque a veces dosifico los eventos. Así es que, pues bueno, ya estamos por acá, ya mencionamos. ¿Qué más tenemos? Ya atendimos el chat donde nos decían Boku no Hero Academia. ¿Tenemos algo más? No, tengo como que esta semana va a estar un poco leve. Recuerden, 2 de noviembre, Día de Muertos. Compren pan, pongan ofrendas y cosas por el estilo. Primero y 2 dan calaverita, 31 dan Halloween. Así es que, pues ya, prepárense. Vamos a platicar algunas cosillas respecto al Halloween. Pues es el tema de ocasión, así es que hay que darle la vuelta. Pero mientras tanto vamos por un poco de música. Mientras tanto regresamos aquí a su programa Mecha Garrison. Vamos con un poco de música, regresamos. Recuerden, yo soy Jihad y estamos por Radio Doki. So won't you compromise? The noise comes when you're ready to battle. 過ぎてって僕は今日もかきむしって忘れない傷をつけてるんだよ。 心が宝石を生む Y ya estamos aquí de regreso. Bienvenidos a todos los que vienen llegando. Estamos en Mecha Garrison y gracias por escucharnos por Radio Doki. Ya tenemos también un saludo aquí en el chat por parte de Vocaloid Warrior. Qué gusto leerte de nuevo, Vocaloid. Ya tenía un rato que no sabíamos de ti. Así es que esperemos que todo esté bajo control y todo vaya jalando como tú esperas, o vengas regresando de una super fiesta de Halloween, y entonces pues por eso no habremos sabido de ti antes. Y es que esperemos que todo vaya bien. Dejen saludar, porque escribir y hablar al mismo tiempo se me lengua la traba. Y listo, pues ya estamos acá. Tenemos que tocar este tema porque es el tema del momento. Les comentaba al inicio que probablemente ya ustedes hayan ido a algunos eventos de Halloween, porque pues se cruzó este fin de semana, pero pues todavía la ventaja es que tenemos un siguiente fin de semana más en donde pueden tener fiestas de Halloween y ese estilo. Y probablemente ustedes estén preguntando, pues es que no sé de qué disfrazarme. Bueno, pues el internet, que lo sabe todo, ya hicimos una búsqueda y vamos a platicar sobre algunos de los disfraces más frecuentes o de los que la gente ha buscado más o le gustaría gastando su dinero en obtener estos disfraces. Recuerden que ya hace unos cuantos años hemos tenido las oleadas de Harvey Queen, y luego tuvimos a todos los Cocos y las Catrinas el año pasado. Entonces, vamos a ver. Según aquí una página que se llama bestproducts.com, no tiene ninguna legitimidad, pero pues al menos se gastaron su esfuerzo en hacer esto. Dice que el primer disfraz que sale en su lista de los mejores disfraces es el de Black Panther. Sí, el superhéroe de Marvel negrito tiene un hit porque todos quieren ser Black Panther. Así es que si eres de piel tostada, pues igual te puede quedar bien que la hagas de Black Panther. Segundo, Wonder Woman costume. Sí, claro, superhéroes. Primeros dos superhéroes. Black Panther primero, la Mujer Maravilla la segunda. Bien, bien. Tercero, este es muy tonto. Dice Halloween's coming y es una playera que dice This is my Halloween costume. Para todos aquellos que son alegres y dicharacheros como el buen flaco en sus mejores tiempos, yo creo que este es el disfraz que ustedes quieren. Consíganse uno que diga, este es mi disfraz de Halloween, muy similar a las playeras que puedes encontrar en Acapulco, que dice, mi familia se fue a Acapulco y solo me trajo esta playera de allá. Cosas por el estilo, mi jefe se fue a Acapulco y me trajo esta playera, pues bueno, es algo similar. Consigues una que diga, esto es mi disfraz de Halloween. Es que una opción más para todos aquellos que no quieren gastar mucho o son muy Grinch. Siguiente, claro. El que sale después de es Venom Costume. Claro, porque es el otro superhéroe de moda. Entonces, pues si no te gusta Black Panther, si no sientes que estás tan bien como Wonder Woman, pues siempre te puedes conseguir un disfraz de Venom y ponértelo. La ventaja es que aquí hasta te dice cuánto cuestan, y el de Venom cuesta $60. Wonder Woman 90. Black Panther 50. Está más barato Black Panther. Es el más barato y el más frecuente. Después de eso, The Fortnite Bright Bomber Costume. Claro, ya videojuegos. Primer lugar, superhéroes. Con ahí un colado de grinchismo. El quinto lugar aparece Fortnite Bright Bomber Costume, videojuegos, que es del videojuego de Fortnite, y es una chica con un leotardo y una playera de unicornio. Eso está bien, la verdad es que ese está padre. Sí lo deberían intentar las chicas. El Demogorgón aparece en el sexto Demogorgón de Stranger Things para este Halloween. Tu pijama de Demogorgón por solo $70 en HalloweenCostumes.com. Séptimo. Sí, alineado. Esto es todo desalineado a los hits de de películas y videojuegos, porque en el séptimo aparece la monja, el disfraz de la monja de la película de terror, te la puedes conseguir y puedes andar. Y esa es la ventaja, es que aplica tanto para hombres como para mujeres. Es que no tienes ningún empacho, te pones tu máscara y listo. Vamos a ver qué nos está diciendo aquí las notificaciones del Facebook. Ah, el doctor Astromante nos dio like a la foto. Esperemos que se encuentre muy bien. El doctor Astromante estuvo participando en un evento la semana pasada de Noctambulante, en donde puso su carpa y ahí podía darte una lectura de las ciencias ocultas. Así es que por ahí búsquenlo. Pueden encontrarlo en Twitter como @chuntaromelquisedec. Síganlo, pone cosas interesantes. Sí, se los recomendamos. Y ahí también ven cuando aparece en sus otros programas, donde ya tiene pláticas muchísimo más centradas a todo lo que es el tema oculto. Así es que si quieres buscarlo al doctor Astromante, búscalo ahí, @chuntaromelquisedec. Y bueno, retomando esto, número 8, claro, Halloween. ¿Y quién más? Michael Myers aparece. El disfraz de Michael Myers aparece como un octavo, con un costo en HalloweenCostumes.com de $70. Así es que todo esto está completamente enfocado a películas y solo uno de videojuegos por ahí se nos coló. 9. Hay una serie que se llama The Woman's Handmaid's Tale, o la... ¿Cómo se llama en español? El cuento de la criada. Y bueno, es una historia de una sociedad distópica en donde a las mujeres las utilizan para procrear y las tienen ahí completamente aisladas y bla, bla, bla. Y bueno, el traje es como una especie de caperucita roja, entonces pues puedes conseguirte esa. Estas son de series de películas. Bien, teníamos que recuperar algo en el lado más ligero y otaku. En el décimo aparece Rick de Rick and Morty. En realidad ese es un buen disfraz que podrían armar sin mucha inversión. Pantalones khakis, unos zapatos negros, una bata de las de laboratorio y una peluca blanca. Y con eso ya están del otro lado, ya consíganse cualquier cosa que parezca un gadget y listo. Y lleguen con la peor actitud Grinch que tienen y ya están del otro lado. Así es que Rick and Morty aparece en el décimo sitio. Vamos a ver un poquito más. Ah, estamos checando aquí en el chat, Vocaloid. También Vocaloid nos dice que todo lo que está relacionado con Infinity War está de moda. Claro, pues yo si tuviera el chasis de Thor o de Thanos, con gusto me disfrazaba. O de Capitán América, con gusto me disfrazaba de ellos. Pero pues tengo que encontrar algo más fluffy y rellenito para que no se vea tan mal. Pero ¿cómo, Vocaloid? Deberías de tener muchas fiestas. Tú eres una persona bastante sociable. A ver, onceavo. Ah, bien, otra buena opción para las chicas. Mavis, de Hotel Transilvania. Bien, bien, buena opción. También es fácil de alguna forma armarlo. Unas medias negras con rayas rojas, zapatos rojos, un vestido de estos pegaditos de terciopelo. Y si ya tienes el cabello negro, pues estás del otro lado. Nada más hazte un peinado un poco marcado. Y si no, pues consíguete una peluca con cabello negro corto y estás del otro lado para estar como Mavis. Y eso está bueno. Muy, muy, muy, muy buena opción. Número 12, esto ya es una burrada. ¿Han visto los inflables que ponen fuera de las concesionarias, farmacias o demás, y les empiezan a soplar y se ve como si el monito estuviera bailando? Bueno, pues hay un disfraz de eso que se llama Air Dancers Inflatable Tooth. Así es que te puedes disfrazar de monito bailarín. Eso está. Mejor consíguete el de la playera que diga: este es mi disfraz de Halloween. Número 13, regresan otra vez las series. 11, The Stranger Things. También es fácil de que lo puedas armar. Vestido rosa de niña, con una peluca rubia y unas calcetas y tenis, y estás del otro lado. Y llega la contraparte de Black Panther en el número 14, Dora Milaje, también Black Panther. Si eres de piel tostada y te gusta Black Panther, bueno, pues ese puede ser una excelente opción. El 15, es una tontería. 15, Bob, una pintura de Bob Ross. Creo que todos conocen a Bob Ross, si no haré una breve recapitulación. Bob Ross era un sujeto que salía por ahí de los 70s, 80 con un programa para aprender a pintar paisajes. Y entonces siempre decía que había lugares felices y árboles felices y ríos felices y praderas felices y piedras felices. Y bueno, puedes ir de una pintura de Bob Ross. Y eso y cuesta $39.99. Es un traje negro y lo que necesitas es el caballete en la cara. Pero bueno, vamos. Southside Serpents. Este está fuera de... Esta es una referencia muy gringa, no la voy a decir. Voy a decir como en el 15, Edna Costume. Sí, claro. Si vieron Los Increíbles, ¿recuerdan a la monita que les hace los super trajes? Ah, bueno, pues es ella, Edna. Puedes ir disfrazado de Edna. También es una... Es un disfraz fácil de hacer. Una falda recta, en color púrpura, con una camisa larga, con un chaleco encima. Y lo que sí necesitas es tus lentes de pasta redondos y una peluca de cabello negro grande. Entonces, ese no está tan mal y también fácil de hacer. Y si eres de estatura un poquito cortita, pues también puedes hacerlo. Ah, esto es una chulada. Este se me voy a conseguir. No creo que cueste eso, pero bueno. Dice que cuesta $1,400,274. Y es un disfraz de unicornio inflable. O sea, te metes a una botarga de unicornio. Ah, esa es una cosa. Ese está simpático, pero no sé si cueste esa cantidad de dinero. Así es que lo dejaremos como una opción. Y por acá en el chat nos está saludando Otto desde Argentina. Saludos, Otto, un gusto que nos escuches. Qué bueno que estás acá. Diría un meca saludo, pero todavía no sé si aquí en el Meca Garrison mandaremos meca saludos. Pero pues sí, un saludo. Qué bueno que nos estás escuchando, Otto. Y dinos, ¿ya tuviste fiesta de Halloween, de disfraces, algo por el estilo? ¿Alguna recomendación? Mientras tanto, sigamos. Riverdale, Varsity Jack. Aparece Deadpool, pero ya en un lugar bajo. Por ahí alrededor del 21. ¿Quién más? Aparece Bella. Aparece Daenerys Targaryen de Game of Thrones. El disfraz de Jon Snow. Y ya luego nos vamos con las cosas estándar. No, pues son aburridos estos muchachos. Tina Costume. Bueno, pues sí, esas son como las opciones. La verdad es que yo les diría que utilicen el disfraz con el cual se sientan alegres y cómodos, o con el que estén muchísimo más divertido. Quiero ser un unicornio por parte de... Yo también, Dan. Voy a buscar eso. La verdad es que pensando en eso y en la compañía en la que trabajo, hacen un evento en donde uno va de... se disfraza y va a ser la siguiente semana y hacemos un concurso ahí, todos nos paramos y nos ponemos a gritar. Y bien, hay algunos que son simpáticos, luego vemos algunas cosas un poco raras de algunas de mis compañeritas que no tienen tan buen cuerpo, pero sí creen que tienen buen cuerpo y entonces se ponen cosas que dices, híjole, mejor me quedo en mi lugar trabajando. Pero tengo otras compañeritas que sí están un poquito diferente y que sí se ven más divertidas. Y pensando en eso, yo me puse a buscar y al menos encontré un par de disfraces que yo creo que para este año ya no va a ser, pero podría prepararlo con tiempo para el siguiente. Uno de ellos es de He-Man y no nada más es la tanga de oso, sino es completo y tiene los músculos de relleno, así es que eso está divertido. Trae tu peluca y ese está simpático, pero está mucho mejor el de Skeletor. Creo que esa será mi opción para el siguiente año, conseguirme un disfraz de Skeletor. Y me puse a buscar también en Etsy y por ahí encontré un disfraz de Skeletor todavía con más producción y súper bien, pero creo que costaba como $2,000, una cosa por el estilo. Y no, la verdad, no. Y también acá en el chat ya aparece Chochan, a que la otra vez me regañó un machán por cómo decirle, pero pues es así, Chochan, Chochani. ¿Cómo estás? Qué bueno que nos estás escuchando. Hacemos la pregunta, a ver si nos quieren contestar. ¿Ya tuviste Halloween? ¿De qué te disfrazaste? ¿La pasaste bien? ¿Qué opinas de los Halloweens de las demás personas? ¿Cuál sería tu disfraz ideal? Digo, todas esas son las preguntas que me vienen a la mente. Me agrada esta época porque te da la opción de ir disfrazado y ahí el único punto es que no, siempre se me olvida, siempre llego corriendo e intento hacer algo en el último momento. No quedan tan peor, pero tampoco son las cosas más maravillosas. Así es que si tú eres un entusiasta de todas estas cosas, pues dinos de qué te disfrazas. Y la verdad es que el cosplay es una maravilla porque puedes disfrazarte todos los días sin necesidad de que sea Halloween. Y eso está padre. La verdad es que eso suena muy bien. Aunque cuando veo los cosplayers profesionales y después veo mis intentos, pues digo, creo que me debería dedicar mejor a otra cosa y no seguir aquí. Pero bueno, eso no quita que la alegría con la cual yo pueda aparecer en los eventos disfrazados. Así es que espero que ustedes hayan tomado algunas ideas interesantes de estos puntos que les mencionamos de cuáles son los disfraces. Y bueno, pues mientras tanto vamos por un poco más de música. Recuerden, estamos en Mecha Garrison, yo soy Jihad y estamos en Radio Doki. Regresamos. We'll be right back. した So many people it is one 時に抽象とかもないわけじゃないけどつまんないとこをワープしてこう数字だけは通し生きてる That's all Another

Ay, sí, eso fue Castlevania. Y usted sí, está al pendiente de lo que se acaba de liberar, sabrá que vamos a hablar de Castlevania en la segunda temporada, que acaba de entregarse apenas este viernes y se liberó en Netflix. Pero no se preocupe, no vamos a spoilearlo, no se lo vamos a echar a perder, porque somos conscientes de que probablemente no necesariamente estaban siguiéndolo y cualquier otra cosa se les cruzó en el camino y no la han podido ver. Así es que no vamos a spoilear, pero sí vamos a platicar al respecto de ella. Y antes, nada más para acotar, por ahí en el chat estaba saludando Chio-chan, y no, ya, ahora sí ya no voy a decir Cho-chan, sino Chio. Chio-chan nos estaba diciendo y nos estaba explicando cómo se hacía la pronunciación de su nick. Porque la otra vez Uma-chan me estaba regañando por hacerlo equivocadamente. Pero solo quiero decirle a Chio que yo decía que era Cho porque Cho en japonés significa mariposa. Entonces pensé que era algo relacionado con una mariposita. Entonces, una vez acotado eso, ahora sí ya les di tiempo para que no se asusten, no salgan corriendo. Pero sí me gustaría tener o comentarles al menos de mis primeras impresiones sobre la entrega de Castlevania, que se liberó apenas este viernes 26 en Netflix. Entonces, si ustedes la buscan, pues ya la pueden encontrar ahí, le pueden dar el tiempo. Los capítulos son de 25 minutos. La verdad, se van bastante, bastante rápido. Entonces, eso ayuda para que la pueda uno ver y sin ningún problema vaya saliendo. En esta nueva temporada, en la temporada 2, son 8 capítulos. El día de ayer logramos ver 4 capítulos. No nos quisimos seguir porque si no se iba, las ganas de decir de más iban a aparecer, y entonces así mejor les damos una primera impresión de estos 4 capítulos. La verdad es que sí vale la pena verla. Vale la pena verla, me está gustando. Están desarrollando más niveles de los personajes de los que yo hubiera esperado, lo cual agradezco mucho. Y viendo una vez los créditos, pues no es una producción nipona, es más bien una producción americana que toma la franquicia de Konami de Castlevania y la hace. Y la verdad es que lo hacen muy bien. Es un una buena animación, no voy a decir anime, es una buena animación americana. Tiene muy buena calidad en el diseño. Podría ser mejorado con el... O sea, sí podría ser mejorado, pero creo que queda bastante bien. El desarrollo de los personajes está también muy, muy, muy interesante y me agrada. Voy a denotar mi edad, pero pues justo es la idea de este programa. Por ahí de los 90 se liberó un juego de rol que se llamaba Vampire the Masquerade. Bastante interesante y muy alineado a cómo se veía la vida en esa época. Bueno, no todos, pero alguna parte, cómo la veían. Y la verdad es que Vampire the Masquerade era un juego de rol bastante interesante. Yo lo jugué muchos años con varios de mis compañeros en ese momento de la universidad y de la prepa. Y la verdad es que te hacía entrar o te presentaba un mundo de vampiros bastante elaborado y bastante interesante. Alguna de esas referencias de en cómo se estructura las puedes ver en las entregas de Underworld. Así de esa estructura de vampiros y de camarillas y de cosas de... Y cosas como de cómo se manejan las cortes y demás. Ese juego lo mantenía. Pero de alguna forma era bastante, bastante interesante. Y esta entrega de Castlevania recupera mucho, mucho de eso. Y te hace que se desarrolle más la historia. Y la verdad eso se agradece mucho porque Castlevania tiene un setting maravilloso. Siempre las historias de vampiro ha sido una de estas cosas interesantísimas a lo largo del desarrollo de la humanidad. Hay vampiros casi en todas las culturas, y probablemente algunos de ustedes me digan que pues que sí, sí existen y que conocen a más de un vampiro, y yo no soy quien para negarles esa percepción, y la verdad es que tampoco quiero conocerlo porque no vaya a ser que les haga. Bueno, dejémoslo eso por aparte. Pero regresando a la parte de Castlevania, la verdad es que es una muy buena entrega. Se te van rápido los capítulos, los disfrutas bastante, tiene una buena calidad, tiene un buen desarrollo de cada uno de los personajes. No sé si me va a terminar de gustar la forma en la que presentan a Drácula, pero considerando la narrativa que están presentando, les doy puntos para decir, pues vamos, desarróllenlo. Es un Drácula no tan plano y no tan binario como el Drácula que uno podría pensar en los primeros juegos de Castlevania, de él es el malo, ve, agarra los latigazos y listo, y mata a todo lo que se ponga en el medio, tú poderoso Belmont, señor de la destrucción de las criaturas de la noche. La verdad es que está bastante interesante y creo que todos los desarrollos de las historias están bien. No voy a decir nombres de personajes, ya saben que sale Drácula, eso es obvio, si es un Castlevania tiene que estar Drácula. Pero si ustedes no han tenido la oportunidad de ver ni siquiera los primeros 4 capítulos de la primera entrega, se los recomiendo. Es una serie que sí vale la pena ver y que les va a dar muchos minutos de diversión. La verdad es que la mayoría de las personas que vimos la primera entrega nos quedamos con ganas de más. Y creo que con estos 4 capítulos que al menos yo ya llevo vistos, La serie va hacia un buen nivel. Y pues ya nada más ahí hay que asegurarse de que tenga un buen cierre. Bueno, y para asegurarse hay que terminarla de ver. Probablemente hoy en la noche o mañana la termine de ver. Así es que tienen esta semana para darle una visita, de entregarle un poco de tiempo. Y yo espero que para el siguiente fin o el siguiente programa de Mecha Garrison ya podamos platicar mucho, mucho más. Pero la verdad es que es una muy, muy, muy buena, muy buena opción. Y desarrollan bien los personajes. Así es que esa es la recomendación con respecto a Castlevania. La primera impresión de cara a la entrega de estos 8 nuevos capítulos. Que si sumamos a los 4, ahorita tienen 12 capítulos disponibles. Que es casi como una primer temporada estándar dentro de Netflix, ¿no? Que tienen entre 12 o 13 capítulos. Ya con eso lo estaríamos juntando. Supongo que fue parte de la aventura para ver cuál fue la respuesta. Y una vez que tuvieron una respuesta razonable, pues ya se metieron a desarrollar más la historia de los personajes. Ojalá que siga, porque me agradaría bastante que eso queda. Por aquí, Anon0727 pregunta que hasta qué horas nos quedamos. Yo todavía tengo otros 30 minutos más planeados, aunque también por ahí vi que está apareciendo el rincón con Echo Server. Pero si quieren, pues ya me voy. Ya respondí. Vamos a responder por el chat porque probablemente hay delay en la transmisión. Nos quedamos... en el banner aparece que es el que ya viene el rincón del Neko con Neko Saber. Y aquí no sé si Neko Saber ya vaya a entrar o no. En el chat de Doki dice algo. No dice algo. Pues todavía no me reclaman, así es que todavía tenemos 30 minutos más. Llegó justo. Sí, llegaste justo. Todavía tenemos 30 minutos más. Yo pensé que ya nos estaban invitando a seguir nuestros proyectos en otro lugar. Pero bueno, recapitulando. Vean Castlevania. Los primeros 4 capítulos de la primera temporada. Si no los han visto, se los recomiendo. Eso los va a enganchar. Los segundos cuatro capítulos de la segunda temporada están buenos. Desarrollan a los personajes y te empieza a abrir un universo más grande. Y lo que siento es que voy a llegar al capítulo 12 y voy a decir, entréguenme más. Depende de cómo cierran la historia, hay que verlo. También eso dependerá mucho de qué líneas abren o cómo resuelven los temas. Pero yo esperaría que no se terminara en esta temporada. Así es que véanla, la verdad es una excelente, excelente recomendación al respecto. Y bueno, también la semana pasada comenzamos a ver otro anime de Netflix que se llama The Piano Forest. Eso nos lo recomendó una radio escucha y nos dijo, oye, vela, la verdad está muy buena. Y le empecé a ver, le di unos 2-3 capítulos y la verdad es que bien, también muy, muy interesante lo que plantean. Y creo que esa es la magia de la animación. Puedes desarrollar N cantidad de historias que parecerían sosas o la gente no necesariamente tendría tanta intención cuando las ves en un live action. Entonces la animación sirve como un buen vehículo para hacer que estas historias lleguen. Otra recomendación, The Piano Forest, está también en Netflix. Véanla, está muy muy buena. Es un tema completamente diferente. Aquí es la historia de un par de pianistas que se conocen desde pequeño y es su historia de cómo se van desarrollando cada uno de ellos con sus virtudes y sus defectos y entre ellos cómo van encadenando su vida alrededor de piezas musicales y de su amor por tocar el instrumento. La verdad es que bien, agradable, bastante agradable, debo de decirle. Sigo esperando otro anime de mechas, el cual simplemente no veo que llegue. Ya vimos el de Pandora o The Last Hope y simplemente no nos enganchó tanto. Así es que ojalá que nos llegue un anime de mechas por ahí interesante. Si ustedes ya han visto alguno, mándenlo. No me vayan a decir que Darling in the Franxx, porque sí tiene mechas, pero en realidad es que en algún momento los mechas simplemente son una particularidad alrededor. Es más la historia de los personajes, que la verdad también me gustó, sí, Darling in the Franxx, pero no lo podría considerar como un anime de mecha. Así es que ojalá en algún momento llegue, porque si no, Mecha Garrison ya no va a tener tantos mechas. Pero bueno, mientras tanto vamos por un poco más de música y regresamos. Recuerden, yo soy Yihad y estamos aquí en Mecha Garrison.

aquí en Mecca Garrison logramos conseguir un par de boletos para ir a ver el Macross Crossover 2019 en Japón. Entonces vamos a preparar nuestro viaje a Japón y yo sé que hay muchos que están allá afuera que les agrada la idea de Japón, que por alguna razón no han logrado terminar de preparar su viaje y que siempre les gustaría pues tener alguna referencia o si ya alguien anda por allá que les platique que alguna cosa. Entonces voy a estar abriendo este espacio para que todos ustedes que están allá afuera nos puedan ayudar a colocar elementos para armar nuestro itinerario y ver todas las cosas que necesitamos ver. Ya conforme lo vayan armando, pues nos vayan dando información, pues nosotros vamos a armar el itinerario y de ahí ya podremos decirles qué es lo que estaríamos esperando revisar, visitar y con eso pues ir platicándoles a ustedes. Ya ha avanzado mucho la distribución de internet, así es que yo sí espero que para esta ocasión que vayamos allá tengamos la oportunidad de tener una línea de internet móvil y con eso tener acceso a nuestras redes sociales y poder hacer ahí algunos Facebook Live y también en algún momento poder conectarnos aquí al servidor de Radio Doki y hacer los programas desde Japón. Yo más o menos estimo que a lo mejor tendremos un par de oportunidades de hacer el programa, así es que al menos un programa podríamos realizarlo desde Japón. En el mejor escenario hacemos dos y en el Inter vamos a tener la oportunidad o vamos a buscar tener la oportunidad de hacer Facebook Live y subir cosas a la página para que ustedes estén siguiendo todo esto. Así es que de cara a ese episodio, pues sí les vamos a pedir de su ayuda para que durante esta sección o en nuestras páginas nos dejen los lugares que les gustaría que visitáramos, cosas que ustedes vean. Por ejemplo, ayer vimos que hay un lugar en donde puedes, así como está el sushi en banda, también este es un lugar de postres en banda, entonces pues sí estaría padre que pudiéramos ir a conocerlo y si lo vamos a conocer, pues está todavía genial tomar fotos, subir, decirles cuáles son nuestras referencias. Obviamente iremos a Akihabara a ver todo lo que está disponible en cosas de manga, anime, videojuegos, cosplay, todas las cosas que están por ahí. Visitaremos lugares también pues de los tradicionales, los museos de historia, los shrines en donde uno puede ir para que conozcan los diferentes lugares, Asakusa, Harajuku, todos esos lugares. Y probablemente también nos movamos a alguna otra ciudad de Japón, así es que también la idea de mostrarles cómo es los Shinkansen, cómo se ve la gente, qué es lo que pasa, etc. Entonces, yo estoy emocionado por volver a ir a Japón, estoy emocionado por el hecho de que podamos participar en el concierto, transmitirles lo que está pasando y queremos hacerlos partícipes de este evento. Así es que ya saben, si ustedes tienen algo que les interesaría conocer, pues díganoslo. Al menos vamos a ir a volver a visitar al Gundam. Ya no está el Gundam normal, ahora está un Gundam Unicorn. Así es que iremos a ver al Gundam Unicorn. O sea, denos opciones, busquen y denos oportunidad de tratar de armar un viaje que tenga muchas de las cosas que a ustedes les gustaría ver y con esa opción nosotros podamos comentárselo. Así es que conforme ustedes vayan mandando cosas o vayamos nosotros identificando lugares, pues los estaremos platicando en este programa. Así es que ya saben, a partir de este momento vamos abrimos el canal para que nos den opciones de qué cosas visitar allá en Japón. Así es que recuerden, en nuestras redes sociales de Mecca Garrison, tanto en Twitter como en Facebook, ahí nos pueden dejar los mensajes. Y pues ya estamos llegando a la parte final del programa. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias por estar aquí. Gracias por darle preferencia a Radio Doki durante este día. Esperemos que les la pasen muy muy bien. Tengan un excelente Halloween y tengan un excelente Día de Muertos los que lo celebran. Y nos estaremos escuchando aquí la siguiente semana a esta hora por este mismo canal. Y recuerden, tenemos un ajuste por el cambio a horario de verano. Así es que mientras tanto, los dejamos con los siguientes programas de Radio Doki. Yo soy Jihad, esto fue Mecha Garrison y gracias Radio Doki. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego. ライブ